Pasadas las 4 de la tarde, aquí estamos en la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya. Voy a estar aquí una hora más acompañándolos, dándoles información, poniéndoles música. ¿Y ustedes qué andan haciendo en esta última hora? A ver si me cuentan por fin en @monto40, en una foto, comente algo, ponga una historia, menciónenme a través de mi cuenta de X, @monto40. También hoy hemos tenido de todo, clásicos en español, en inglés, la música de Navidad, esa que tanto nos gusta. Ya tuvimos a Wham, tuvimos a Mariah Carey, tuvimos a Van Date. Bueno, en fin, yo creo que música de Navidad de la que nos gusta oír, y que así sea hoy, todavía un día de noviembre, ya nos tiene comprando regalos, haciendo la lista, mirando qué le vamos a pedir al niño Dios, en fin. Arrancamos con Smash Mouth. Me da un poco de tristeza pensar que ya el cantante de Smash Mouth no esté con nosotros. Tan buena música, tan buenas canciones, entre ellas esto para recordar, llamado Walking on the Sun. It ain't no joke, I'd like to buy the world a token, teach the world to sing it perfect harmony, and teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just a song, but it's fast for the recipe. This is a love attack. I know without body's back, it's just like any fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the wizard and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the offers shine, you might as well be walking on the sun. Years ago, they spoke out and they broke out of recession and oppression. And together they toked and they poked out with guitars around a bonfire, just singing and clapping, man. What the hell happened? And some was spelled out, some were held bound, some they fell down, and some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie chicks, all hypocrites, because fashion is smash on the true meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow, handkerchief is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close-up. Mr. Wizard can't reform, no god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to be late. Act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the offers shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. La FM. La radio de los clásicos. Y estando en la carretera, oyes un bip bip. We'll be right back. una de las tantas películas de Rocky y no quiero ponerme a buscar ni acordarme cuál fue. Puedo decir cualquier barbaridad, pero si usted es fanático de Rocky sabrá que Eye of the Tiger de Survivor fue una de esas grandes canciones junto a Burning Heart. Vamos con más canciones, más clásicos, Los Prisioneros, infaltables en esta programación de la FM. Muevan las industrias y luego Miguel Mateos y Atado a un sentimiento. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Los que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Te quiero, te extraño, nada es igual a la ayer. Te espero, atención, mucha atención a esta tanda que se viene porque incluye canción de Navidad en la FM, la radio de los clásicos. Feliz Navidad desde ya por si no los veo de aquí al 24. ¡Jo, jo! Bueno, en fin. Esta tanda incluye a Mr. Big con Wild World. Viene luego Jimmy Eat World con Last Christmas, una versión más movida, más fuerte, más rápida que la versión de Wham, pero al fin y al cabo es la misma. Es la misma canción, pero les va a dar la posibilidad de escoger entre la de Wham o esta que viene de Jimmy Eat World, que es una banda de rock, neopunk y más, pero que se le midieron a hacer esta versión, pues también tienen su espíritu navideño. Y luego viene algo de Kool and the Gang llamado Get Down on It. Es la FM, la radio de los clásicos. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Clásicos de Navidad están en la FM. Oh,

La FM, la radio de los clásicos, siempre. Final, ya no hay más tiempo para la música que traía para ustedes. El resto me lo dejo de tarea para el próximo sábado. Aquí estaré, muy juicioso, a las 12 del día para seguir presentándoles canciones en español, en inglés y las de Navidad que hoy estuvieron increíbles, que todavía pues tenemos un repertorio para pasarles. Nos encontramos el próximo lunes en la media mañana. A partir de las 10 de la mañana ya viene Alejandro Villalobos con su Miniteca FM. Cuídense mucho y feliz resto de fin de semana para todos. Compren regalos, gasten plata y sobre todo feliz Navidad desde ya. Para todos ustedes, los oyentes de la FM, la radio de los clásicos. Chao.